Borja, chuta, gol. Toma ya y golazo, gol, ¿eh? Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Borja. Mora la puede poner abajo, gol. Gol, gol, gol, gol, gol. Escuchen lo que les digo. Alcorcón 2, Real Madrid 0. El partido es de 7-2, ¿eh? 7-2 mínimo, ¿eh? El partido es para cagarte, Paco. Sí, para partido buenísimo. Qué orgulloso estoy que un equipo de segunda vez sea capaz con la ilusión y con las ganas de salir a lo que ha hecho hacer, que está haciendo lo que está haciendo. Cuidado, creció. Cuidado, cuidado, problema. Remata Ernesto, gol, gol, gol. Solo, gol, solo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, madre, gol, gol. Qué espectáculo, que quiten el partido ya. Del Alcorcón. Cuidado, cuidado, cuidado. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bueno, bueno, bueno. Gol. Son uno, que no son dos, que no son tres, que son cuatro. Las pocas veces en mi vida que no sé qué decir ante un resultado. Pero yo nunca he visto un ridículo tan grande en el Real Madrid. Está dando un recital de fútbol el Alcorcón. Sublime. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Esto es una gloria espectacular. Pero lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Yo creo que nos hemos quedado sin palabras. Es histórico, todos, es que es histórico. Efectivamente. Voy a decirlo otra vez porque diciéndolo parece que me lo creo. 4-0 está perdiendo el Madrid, recuerden. Pitó y se acabó. Ganó el Alcorcón 4-0.